creerme que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste acá de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el falso. Aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. So aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. Ya van a cerrar la puerta de la barra, pero yo quiero pedirme un último trago. A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago. 4 de la mañana y ando solo dando vueltas por el condado. Se va a tatuar. Bueno, un momento que no puedo borrar. No sé qué día. No te quise. No está herida, pero hay cicatrices. Creo que ya bebí más de lo que debí. Olvidarme que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste acá de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el...